Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. En diciembre del 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. El pasado lunes, 21 de marzo, se conmemoraba el undécimo aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down. El tema de este año 2016 elegido era «Mis amigos, mi comunidad, los beneficios de los entornos inclusivos para los niños del presente y de los adultos del mañana». España, con un ratio de una persona con síndrome de Down por cada 1.600 nacimientos, es el país de todo el mundo que presenta el dato más bajo. En el Día Mundial del Síndrome de Down, España tiene una población estable de unos 35.000 personas y es el país del planeta con menor número de personas con esta discapacidad intelectual. Nosotros, con esta introducción previa, vamos a informar sobre el conjunto de iniciativas y actividades que se han organizado por parte de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y la Asociación Vamos Juntos en Ubrique para conmemorar precisamente el Día Internacional del Síndrome de Down. Nos acompaña para informar de este asunto la delegada de Salud en el Ayuntamiento, Virginia Bazán. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. También está con nosotros Doris Jurado, que es madre de un Down y voluntaria en la Asociación Vamos Juntos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con las dos vamos a conversar sobre precisamente ese Día Internacional del Síndrome de Down, que, como decíamos, se conmemoraba el pasado 21 de marzo, el pasado lunes, y bueno, pues estábamos metidos en pleno Semana Santa con todo ese follón, ¿no?, de iniciativas, de actividades, vacaciones también de los más pequeños y demás, y es quizás por ese motivo por el que se comienza esta semana, ¿no?, a trabajar en el tema y en la campaña que habéis planteado. Así es, Rocío. Estamos de conmemoración con el Día Mundial del Síndrome de Down y aquí en la localidad, y con los datos que tú nos acabas de comentar, pues era evidente que teníamos que trabajar de la mano tanto la Asociación Vamos Juntos como el Ayuntamiento y todas aquellas iniciativas que unen en esfuerzo para trabajar en temas de integración, ¿no?, con este colectivo, y evidentemente pues en esa línea pues se han organizado dos actividades que, como tú bien dices, íbamos a comenzar la semana del 21 haciendo homenaje al día, pero como una de ellas se desarrolla en centros escolares y estaban de vacaciones por Semana Santa, pues lo hemos pospuesto a hoy lunes, y ya una de ellas pues hemos hecho la presentación esta mañana en uno de los colegios de Ubrique, ¿no? Es un calendario de presentaciones de esa publicación, ¿no?, que se va a ofrecer a los alumnos de primaria de nuestra localidad. Exactamente, ¿no? Vamos a trabajar, una de ellas sería trabajar con un libro que se llama Down, de Anne Alfaya. Lo que vamos a hacer es prestar 25 ejemplares de este libro para trabajar con los colegios, con todos los colegios de la localidad. Hemos comenzado hoy lunes, que hemos hecho la presentación en el colegio Benafelí, y durante dos semanas pues esos niños de 8 años, de primero de tercero de primaria, van a trabajar con ese libro. Y esta mañana hacíamos la presentación, como ya os he comentado, los niños encantados, decían que dos semanas no, que ellos en una tarde se leían el libro, y la verdad que es un libro muy bonito, tiene una lectura muy fácil, es un libro entrañable y a los niños les va a encantar. Creo que es una iniciativa maravillosa, ¿no? Libro, me ha dicho que es Down, de Anne Alfaya, ¿no? Alfaya. No sé si Doris quizá nos puede contar algo más, ¿no?, sobre ese libro y por qué se ha elegido precisamente también trabajar el día con la presentación de esa publicación, ¿no?, entre los alumnos de primaria. A ver, no sé si sabréis un poco por qué se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down el día 21 de marzo. El síndrome de Down se produce porque hay una malformación, En vez de tener... Tenemos en el cuerpo humano, tenemos 23 pares de cromosomas, que es lo que hace que seamos lo que somos, altos, bajos, gordos, flacos, rubios, con ojos claros. Bueno, pues el síndrome de Down se produce una cosa extraña, y es que en el par 21, en vez de haber dos cromosomas, hay tres. Entonces eso es 21-3. Por eso el 21 del 3 se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Este libro, que se titula Down, evidentemente trata sobre un chico que tiene síndrome de Down, pero en realidad no es sobre este chico, es sobre su primo, que es un niño que estudia en primaria, y el niño este se llama Ciro, y simplemente son cosas que le van pasando a él, a Ciro, y cosas que van sucediendo alrededor suyo, cosas que él va captando sobre Down, cromosomas, ideas que él no sabe muy bien de dónde vienen, qué significan, pero que cree y sabe que se refieren a su primo Guille, al que él llama Down, no llama Guille, llama Down, pero en realidad no sabe muy bien qué significan, qué quieren decir. Él sabe que su primo es un poco distinto, pero no sabe en verdad en qué aspecto es distinto, ¿no? Y entonces, en realidad no está tan centrado en el chico con Down como está centrado en el chico que no tiene Down. En cómo el chico que no tiene Down se da cuenta de las diferencias del otro chico y de las no diferencias, narrado, que es lo importante. Narrado entonces, supongo, en primera persona, viene a explicar la manera en la que un niño de 8 años percibe el síndrome de Down, ¿no? A través de, bueno, pues su relación con un familiar directo. Exactamente. Y también se puede ver... nos podemos dar cuenta bastante bien de las reacciones que podemos tener los adultos cuando los niños, un niño de 8 años nos viene con preguntas como: mamá, ¿qué es el síndrome de Down? Mamá, ¿qué son los cromosomas? No sabemos cómo vamos a reaccionar, evidentemente, ante una pregunta de este tipo, un niño con 8 años, claro. ¿Qué sabemos los adultos del síndrome de Down? Sabemos bien poco. Realmente sabemos bien poco, porque hay muchos mitos y muchas creencias erróneas. Para empezar, creemos que el síndrome de Down es una enfermedad cuando no lo es. Porque una enfermedad por base es algo curable y el síndrome de Down no tiene cura. Es algo que sucede a nivel genético, que está al principio cuando se produce la gestación y empiezan a dividirse la célula y empiezan a crearse y a unirse los cromosomas, es cuando se produce esta malformación, digamos, ¿no? De esta cosa extraña que se produce en el cromosoma 21, que en vez de 2, pues le damos 3. De tanto que queremos darte, te damos un cromosoma de más, pues ahí lo lleva. Pues no. Entonces no es curable, no es una enfermedad. También existe la creencia errónea de que hay diferentes grados, diferente gradación de síndrome de Down. La gente suele pensar, suele relacionar los rasgos físicos con tiene más grado o menos grado, tiene mucho o tiene poco. No tiene nada que ver los rasgos físicos que un niño o una niña con Down presente con las capacidades intelectuales que vaya a desarrollar después, que no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto es que va a tener una cierta discapacidad intelectual, que va a depender no de esa trisomía, no de esa diferencia cromosómica, sino de la estimulación que él vaya a tener, sobre todo en sus primeros años de vida. Pero esto no es solo para un niño con síndrome de Down, esto es para todos los niños. Lo que pasa es que un niño con un síndrome de Down, que ya sabemos que va a tener problemas intelectuales, va a tener un poco más de dificultad en adquirir las cosas que para otros niños son más normales, pues claro, es mucho más importante. Pero es exactamente igual que un niño normal. Lo que sí es que es más importante prestarle más atención. De ahí vienen los centros de atención temprana y estimulación precoz, que se los llama, ambas cosas, ¿no? Ambas. Entonces, simplemente va a depender de esto. Lo que sí que tenemos que tener claro es que únicamente van a aprender a un ritmo distinto. No son distintos de nosotros, simplemente trabajan a una velocidad diferente. Van a aprender más despacio, pero van a aprender. Van a aprender a leer, van a aprender a hablar, van a aprender a escribir, a jugar. Esta mañana lo comentábamos con los niños y ellos lo tenían súper claro. Les preguntábamos, ¿verdad? También, claro, tenían un niño Down en su clase. Entonces les preguntábamos, oye, ¿qué diferencias hay entre un niño Down y un niño normal? Y nos decían que aprenden más despacio. Sí, es cierto, aprenden más despacio, pero aprenden. Y nos decían todos, sí. ¿Y sabe hablar? Sí. ¿Y sabe escribir? Sí. ¿Y sabe leer? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Es igual que vosotros? Pues sí. Simplemente funcionamos a distintas velocidades. Nada más. Sí, Virginia. Sí, además de lo que comenta Dori, con el tema de que me ha parecido muy bien, el tema que ha comentado ella, de que el Down no es una enfermedad, porque es así, sí tengo datos sobre la esperanza de vida de estas personas, que actualmente está por encima de los 60 años. y aumentado actualmente. Normalmente la calidad de vida de estas personas no están relacionados con la enfermedad, sino con aquellas patologías adyacentes que afectan a estos niños, tales como cardiopatía o problemas infecciosos o algunas otras como la celiaquía y demás, ¿no? Entonces, últimamente pues son muchos los avances en cirugía infantil que se han desarrollado, los avances en enfermedades infecciosas y, por tanto, la calidad de vida y la esperanza de vida pues ha aumentado, ¿no? Por tanto, estos niños estas personas pues van a vivir más años y entonces van a tener que desarrollar habilidades sociales para vivir una autonomía lo más independiente y más autónoma posible, ¿no? Y igual que comentaba Dori, pues evidentemente todas las que son las políticas sociales, las políticas de salud y los CAI, por supuesto, los centros de atención infantil temprana, pues juegan un papel muy importante. Y aquí en Ubrique, pues ya sabéis que recientemente pues ha aprobado abrir el centro de atención infantil temprano, que las últimas noticias que nos dijo el delegado de salud que estuvo aquí en Ubrique es que sus puertas iban a abrir para enero de 2017, ¿no? Entonces también estamos de enhorabuena porque nos unimos a esa lucha, que somos conscientes y que todos los datos pues ahí nos los ponen encima de la mesa y tenemos que seguir pues en esa línea, ¿no? Uh-huh. Es importante, como decía antes Dori, que lo explica muy bien, el tema de la educación, ¿no? Tengo datos que en educación infantil y primaria la integración en los colegios de los niños con síndrome de Down es del 80%, un porcentaje que se reduce al 50% cuando llegamos a secundaria, a medida que aumenta las dificultades para el aprendizaje. Solo un 50% de estudiantes de secundaria con síndrome de Down están integrados en clase y únicamente 700 trabajan en un entorno empresarial ordinario en España. Yo imagino que esos datos lo conocéis vosotros bien, quizás el dato así, ¿no? Pero sí la situación, ¿no? Que es la realidad de los niños con síndrome de Down y su futuro, ¿no? Que es lo que más puede preocupar a una madre. A mí eso todavía me pilla un poco más lejano. Y no quiero preocuparme demasiado. Pero lo que sí es que vamos a trabajar para que todo eso vaya cambiando. De hecho, ya está cambiando poco a poco. Pero claro, es una carrera de largo, de fondo. Aquí hay que correr mucho y hay que ir pasito a paso y no cansarte muy pronto. Esto no es un sprint. Aquí hay que ir pasito a paso. Y sí, tenemos que ir tomando medidas y haciendo cosas. La primera medida, mira, ya tenemos el centro de atención temprana aquí, que el más cercano que teníamos era Villamartín. Que parece que no, que está ahí a un salto de piedra, pero si tienes que ir dos veces en semana son 140 kilómetros que le das al niño y volver. Son dos días de clase que el niño pierde, que ya no es lo mismo. Ya la integración no es tan integración porque, claro, el resto de compañeros ve que el niño sale, que el niño sale y entra, también se da cuenta de esas cosas, ¿no? Vale. Entonces, ese es un primer paso, que llega hasta los 6 años. Seguimos estando en primaria. Bueno, pues el siguiente paso a lo mejor es crear un centro de formación ocupacional, aparte del que ya tenemos, ¿vale? Pero más enfocado hacia la inclusión en el mundo laboral ordinario, ¿vale? Porque el que tenemos, que es un buen centro, bastante buen centro, pero la verdad es que es bastante exclusivo, a mi parecer, ¿eh? Esto es una opinión personal y también desde un desconocimiento, no absoluto, pero un desconocimiento por ahora relativo, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente paso sería intentar eso, tener o cercanamente o en las inmediaciones, o aquí si es posible, hombre, sería lo ideal, un centro de formación ocupacional que fuese dirigido hacia la inclusión laboral de los niños, no solo ya con síndrome de Down, sino con cualquier otra discapacidad, en el mundo laboral ordinario. Ajá. Eso sería el siguiente paso. Sí, a mi parecer. De hecho, hay expertos que aconsejan. Dicen que no tiene mucho sentido que haya niños con síndrome de Down orientados a acabar en las universidades, que de hecho es minoritario los Down que acaban en la universidad, sino que tiene que estar más reconducido a la formación profesional ocupacional, con ese sentido que tú decías, ¿no? El de darle pues una opción laboral. Claro. Además, la sensación de realización que ellos tienen al ver que están haciendo una tarea y que la están haciendo bien y que están siendo recompensados y se sienten igual que el resto. Y yo no sé si habréis ido a, porque hay muchas empresas españolas, por lo menos que están aquí asentadas en España, que contratan a bastante discapacitados y síndromes de Down. Una de ellas es Decathlon. No sé si habréis ido a un Decathlon y hay bastantes, es que te los cruzas por los pasillos. Y jamás te cruzarás con ninguno que vaya como agobiado, como enfadado, como estresado, ¿no? Siempre van con una sonrisa en la cara, siempre están dispuestos a ayudar porque están realizados. No ya profesionalmente, están realizados como persona, que es básico. Ellos son autónomos, que es es simplemente el objetivo que tenemos todos los padres, yo creo, es que nuestros hijos sean autónomos, que se valgan por sí mismos, porque nosotros algún día no estaremos aquí y no vamos a dejarle nuestros hijos como una carga a otros hijos, los vamos a dejar en un centro. No, yo quiero que mi hijo sea como mi hija, que sea autónomo, que se valga por sí mismo, que pueda ir a una tienda y comprar, que pueda desenvolverse, que pueda incluso conducir. ¿Por qué no? Yo quiero que mi hijo se saque el carnet cuando tenga edad, claro. ¿Sabes? Ese es el ideal, esa es la idea que tenemos en mente, que nuestros hijos sean autónomos y que sean capaces de desarrollarse como persona y que sean capaces de desenvolverse en el mundo laboral, desarrollando una tarea. Pues ese sería, pues sí, hay no es, eso es igual que las personas normales, que es exactamente igual. No todos valemos para estudiar una carrera y para desarrollarnos profesionalmente en el mundo académico, digamos. Pero sí que todos valemos para trabajar. Eso es así, en una u otra cosa podemos trabajar todos. Y aparte, todos somos necesarios para trabajar y todos los puestos de trabajo son igualmente necesarios. Pues exactamente igual. No todos los niños con síndrome de Down podrán estudiar carreras, ni todos estudiarán carreras, ni serán capaces. Tenemos un ejemplo evidente que Pablo Pineda, que ha estudiado una carrera que su trabajo le costaría como a todo el mundo, porque una carrera no es fácil de estudiar, pero ahí está, se sacó su carrera, ¿vale? Habrá algunos que saquen su carrera y habrá otros que no. Pues sí, pues se les orienta por la vía laboral, que estaría bastante bien. Pero para ello, pues necesitamos un centro formacional de formación ocupacional aquí que vaya enfocado hacia eso, hacia la inserción laboral. Así que aquí a nuestra representante del ayuntamiento, un poco de... Por supuesto, ahí queda, ¿no? De todas formas, aunque hablamos de a largo plazo, más a corto plazo, sí se están trabajando líneas de colaboración con niños de síndrome Down, pero con otras patologías, y en eso estamos, ¿no? Con algunas empresas y con el propio ayuntamiento, de que se puede trabajar en esa línea, porque es verdad que el tema de la integración y la integración de la vida laboral y la vida personal es difícil, es fuerte, y además es muy necesaria, ¿no? Y somos conscientes y en eso estamos, ¿no? Pero vamos, como ejemplo de superación, ¿no? Y de que sí ha estudiado y no formación profesional, tenemos a nuestro Pablo Pineda, ¿no? Que se trata de la segunda actividad que vamos a proponer para el día del síndrome de Down, ¿no? Y este niño, no sé, no tengo datos de cuándo tardaría si se sacó la diplomatura en su, pero de todas formas sería un gran reto, como tú dices, no solamente para él, porque estudiar una carrera cuesta mucho trabajo, sería un gran reto, pero ahí está y ahora mismo está estudiando, está intentando sacarse la licenciatura, ¿no? En psicopedagogía, y ahí está, ¿no? Y él es pues el partícipe, el protagonista de nuestra segunda actividad, ¿no? Que es la proyección de esa película, yo también, de Pablo Pineda y de Lola Dueñas, ¿no? Y nada, yo no he querido ver la película, no he querido verla. Tengo en mis manos, llevo más de 2 semanas con ella, pero no he querido verla porque quiero dejarlo para el 5 de abril a las 6 de la tarde, que será la proyección en el Francisco Fató, y ahí estaremos y todos invitados, ¿no?, a esa proyección. Pues ahí quedan esas dos actividades, ese calendario de dar a conocer esa publicación, como decíamos antes, para, bueno, pues en definitiva concienciar, ¿no?, a los pequeños de primaria, de tercero de primaria, de 8 años, sobre lo que es el síndrome de Down y lo que es convivir con niños con el síndrome de Down. Y luego además también pues llega la proyección de esa película, yo también, como decías, el 5 de abril a las 6 en el IES Maestro Francisco Fató. En la actualidad en nuestra localidad tenemos diferentes aulas de integración en el ámbito educativo, en la que, bueno, pues se encuentran los niños con síndrome de Down, en el ámbito de primaria, de infantil, de primaria, de secundaria también, y queda pendiente de la formación profesional que nos comentaba Dori. Y luego está también ese centro de atención temprana que nos explicaba Virginia, que se pondrá en marcha próximamente para el año que viene. Exactamente, ¿en qué va a beneficiar a alumnos, por ejemplo, con síndrome de Down, ese centro de atención primaria? Pues es un centro muy necesario en la localidad, ya os digo, son padres, son madres, son niños que lo llevan demandando durante mucho tiempo, porque en el mejor de los casos se van a Villamartín, al centro que tenemos más cercano, y en el peor de casos tienen que ir a Arcos, ¿no? Entonces, como ya Dori comentaba, son muchos kilómetros, son muchas horas, que unidos al tiempo que tienen que estar durante allí en las sesiones donde están realizando la fisioterapia o las técnicas pertinentes, pues estamos hablando de tiempo, y todo lo que sea facilitar a esos padres, a esas madres, a esos niños, pues la vida diaria, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva a cabo? ¿Qué programas son los que se ejecutan? En principio, los programas serían los mismos que se están aplicando tanto en Villamartín como en Argos, sería en Arco, programas de estimulación, sobre todo programas de estimulación temprana, trabajando siempre con un psicopedagoga, un fisioterapeuta y un logopeda, ¿no? Serían los profesionales que irían encuadrados dentro del programa de atención infantil temprana y estimulación precoz. Uh-huh. En realidad, bueno, pues parte de ese trabajo se intenta hacer a través de Vamos Juntos, no así tal cual, de manera tan uh-huh. profesional como nos decía Virginia, como se puede dar en un centro de atención temprana, pero sí hay aspectos que se tratan, ¿no?, en vuestro colectivo. Sí, de hecho, se tratan todas esas cuestiones. Tenemos en nuestra asociación tenemos logopedas, tenemos fisioterapeutas que colaboran con nosotros voluntariamente. Y tratan a nuestros niños, nosotros lo decimos niños, pero vamos, tenemos algunos que ya son mayorcitos, pero vamos, y los tratan, tenemos fisioterapeuta, tenemos logopeda, después tenemos muchos talleres de estimulación sensorial, de auto, muchos talleres de auto, ahí se me ha ido, para ellos desarrollarse sí. solos como personas, ¿no? De autonomía. Gracias, Virginia. Talleres de autonomía, después también van a informática, van a clases de informática, tienen talleres de deporte, tienen muchas actividades. Sobre todo los mayores durante las mañanas, porque claro, hay muchos que ya no están en edad escolar, y entonces pues tienen las mañanas demasiado libres. Entonces lo estamos intentando ocupar. Y tienen muchas actividades de este tipo, de estimulación, hacen muchas manualidades, porque a ellos les viene muy bien de forma psicomotriz y psicopedagógica, también les viene muy bien hacer muchas manualidades. Y hacen también muchas cosas en cuestión de talleres así de informática y todo esto. Y logopedia, también tenemos voluntarios de logopeda bastante buenos, a los cuales agradecemos desde aquí toda su colaboración y sus horas y su tiempo. Y sí, hacemos tenemos algunas de las funciones que hacen los kites tenemos nosotros en la asociación. Claro. De hecho, hace dos años, en marzo del 2014 creo que fue, se fundó ese centro de atención en Vamos Juntos para niños y adultos, ¿no?, con discapacidad. Exactamente, sí. Somos bastante jovencitos, pero ahí estamos, luchando por todos nuestros niños. Sí, resaltar uno de los talleres de cocina que desempeñan ellos en Vamos Juntos, y aquí me encanta, y además lo sigo por su blog y demás, porque es que además ellos están súper contentos. Y me comentaba Isabel el otro día hablando por teléfono con ella que habían hecho la tarta esta de galletas y que se lo llevaban a su casa y estaban encantados. Y además yo creo que es fundamental, porque además una de las enfermedades asociadas al síndrome es la obesidad, y entonces tratar este hábitos alimenticios es fundamental. Yo creo que están desarrollando una labor social y personal fundamental y muy necesaria además en la localidad. Sobre todo porque se cuenta con el asesoramiento de profesionales también, ¿no? Claro. En la asociación, en el colectivo, uh-huh. que sabe por dónde orientar todos esos talleres que se llevan a cabo a lo largo del año a través de lo que es el curso escolar. Uh-huh. ¿Cuántas personas alberga la asociación? Yo no sé si, no de colaboradores, no de voluntarios, sino de alumnos que disfrutan de esos talleres. No sé si pues, el dato. El dato exacto no te lo sé decir. Pero rondan sobre unos 20 y algo, 25 alumnos o así, sí. Yo quería hacer un apunte sobre los centros de atención temprana, sí. porque sé que estamos hablando de síndrome de Down y tal, pero no es solo, los centros de atención temprana no solo se dedican a los síndrome de Down, ni a niños con discapacidades visualmente reconocibles. Sí. Cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad, ya sea una dislexia, ya sea... un niño que haya nacido precozmente, un niño que sea prematuro, todos estos niños asisten a atención temprana, que no es necesariamente porque un niño tenga cualquier problema, que es que cualquier mínima cosita requiere del centro de atención temprana. Entonces, claro, somos muchos los afectados o los necesitados de estas atenciones. Solamente quería hacer este apunte. ¿Vale? Y después, perdona que te haya acordado, con respecto a la cantidad de alumnos, pues ya te digo, creo que son unos 20, rondamos los 25, así. Y las edades, pues, desde 45, creo que es el mayor, hasta 2 años, que es el menor, que es mi hijo, por ahora, el menor, el más chiquitito. O sea que hay una amplia gama de edades. Una pregunta personal, Dori, si me lo permite. ¿Tú sí. conocías el proyecto de Vamos Juntos antes de tener a tu hijo? Pues es que Vamos Juntos y mi hijo nacieron casi a las parejas. Sí. Sí, en realidad casi. Entonces, mi hijo nació y a mí me lo comentaron en la guardería, porque mi hija estaba en la guardería, Y entonces, pues claro, yo llevé a mi hijo a que lo conocieran en la clase de Marta, de mi hija, y la profe me lo comentó. Dice, me dijo, pues yo tengo una amiga mía que están haciendo una asociación, y si quiere, pues yo le doy tu teléfono y tal. Y pues ya me puso en contacto con ellos. Y nacieron pues casi al mismo tiempo, la asociación y mi hijo, y Martín. Así es que la conocí justo así. ¿Y tú cómo te ves formando parte de la asociación? ¿Para qué te ha servido? ¿A mí? Pues mira, primeramente la asociación y todas las asociaciones te sirven como terapia. Porque claro, tú ves que hay padres que están ahí, que han pasado por donde tú has pasado. Tú ya nada más entrar, aunque no hables con nadie, tú ya sientes paz porque sabes que toda la gente que hay allí te comprende. Sin hablar contigo, sabe por dónde has pasado, sabe exactamente. Ellos saben exactamente lo que tú estás pensando, lo que tú has sufrido, lo que tú has pensado, lo que has dejado de pensar, lo que estás pensando en el futuro, lo que tú pensaste cuando lo tuviste. Todo, lo saben todo sin necesidad de hablar contigo. Entonces, eso es una cosa que ya te libera. Y después, pues, personalmente, pues, eso, te llevas unos amigos que no son amigos, son familia ya. Porque, claro, normalmente cuando pasa situaciones dramáticas, porque, vale, mi hijo yo no lo cambio por nada del mundo, pero sí que es cierto que cuando tú te llevas la noticia es un shock. Es un shock y tú tienes que pasar tu tiempecito, como digo yo, de duelo, ¿vale? Después pasado eso, te echa el mundo como tería, ya vamos para adelante. Pues a nivel personal es un apoyo increíble entre los padres. Entonces se crea un vínculo entre todos los padres que estamos en la misma situación, que tenemos hijos con cualquier tipo de discapacidad, no ya solo Down. Con los Down, claro, porque tiene una relación más cercana porque tiene exactamente la misma problemática, digamos, ¿no? Entonces se crea un vínculo muy cercano y tienes una relación muy familiar con ellos. Que sin conocerlos de nada, porque yo hay gente que yo no había visto jamás en mi vida, pero sin conocerlos de nada es como yo me siento capaz de hablar con ellos de cualquier cosa y de preguntarles cualquier cosa. Me siento como en casa con ellos, me siento como con mi familia, claro, porque puedes hablar tranquilamente de cualquier cosa que van a decir, sí, sé de lo que sé de lo que estás diciendo perfectamente. Y de conocer y de formarse, ¿no? Y de asesorarse también, más que nada, porque por mucho que tengamos internet, pues no es lo mismo. No, internet muchas veces mejor ni mirarlo, ¿eh? Sí, vale. Mejor ni mirarlo porque es que mucha información y sin guía es demasiado. Muchas veces es peor mirar en internet que preguntarle a alguien que sepa del tema mejor. Sí. De hecho, yo creo que una de las cosas que igual sí que en nuestra asociación sería bueno tener es una persona, una psicóloga. O un psicólogo, claro. Pero para familiares. Sí. Para los que llegan nuevos. A ver, los que llegan nuevos, los recién llegados, como claro, también tengamos en cuenta que nuestra asociación es bastante nueva. Entonces yo soy la más nueva que hay. Pero cuando llegue otra madre que venga con un niño con cualquier tipo de discapacidad, no ya Down, ¿vale? A pesar de estar los padres allí, siempre es bueno una persona profesional que te sepa conducir esos sentimientos. Y lo digo porque cuando yo tuve a Martín, nosotros fuimos a Jerez, a CEDAWN, y pero así como le llamamos, nos dieron el teléfono de la psicóloga allí de CEDAWN, llamamos, sí, veniros cuando queráis, no sé qué. Fuimos, estuvimos hablando con ella. Bueno, habló mi marido, yo me harté de llorar todo el tiempo. Y sales como nuevo. Ella escuchaba, nada más escuchar, y de vez en cuando decía una cosita. Es que ayuda muchísimo. Parece que no. Y yo creo que esa es una de las cosas que igual también tenemos también que trabajar en nuestra asociación, para tener una persona de ese tipo que pueda ayudar a los padres también en esta situación, como llegando, o sea, como nuevos, y también en otras situaciones que van llegando después a medida que nuestros niños se hacen mayores, porque claro, los niños crecen y los problemas también. Como todos los niños se han dado uno, ¿no? Siempre son etapas, se van cubriendo y ya está. Exactamente. Claro. Bueno, para terminar, ¿para qué sirve la conmemoración del 21 de marzo? ¿Por cómo lo veis vosotras? Pues mira, yo creo que sirve, primeramente, bueno, la forma en la que nosotros, el ayuntamiento, en colaboración con la asociación, lo hemos encauzado, yo creo que es un poco para seguir con la idea de normalizar este tipo de personas en la sociedad, incluirlos en la sociedad, que los vean normales, con sus diferencias, pero normales. Esto con respecto al libro, yo creo que la película es un poco más ya también para los adultos, que los adultos nos cuesta un poco más, porque no hemos vivido esa realidad como la están viviendo nuestros hijos. Nuestros hijos viven codo a codo. Exacto, viven codo a codo con ellos. Nosotros no hemos vivido tan codo a codo, no hemos vivido tan cercanamente con personas con discapacidades, porque... Porque antes estaba oculto. Exacto. Antes había mucho tabú. Exactamente. Entonces ahora está todo un poco más abierto y yo creo que la película es un poco más para que los mayores nos conciencemos un poco más, y el libro un poco más enfocado hacia los niños, para que los niños vean la normalidad del asunto. Virginia. Sí, igual que Dori. Pienso que este tipo de personas, igual que otros muchos colectivos, tenemos que vivir en sociedad y por tanto necesitamos, pues, no la aprobación, sino necesitamos vivir en comunidad y con el resto de personas, ¿no? Y es por ello por lo que tenemos que mostrarlos, pues, como las personas como son personas con síndrome de Down, son diferentes, pero son como otra persona que tenga otra diferencia, como esta mañana que Dori lo explicaba muy bien a los niños y le decía, tú eres moreno, tú eres rubio, sois iguales pero diferentes, ¿no? Pues en este caso, pues igual, ¿no? Entonces se trata de mostrar a la sociedad, las personas con síndrome de Down, que son personas normales, ¿vale? Y con eso conseguiremos, pues, aparte de socializarnos, pues aceptar a estas personas y hacerlas como una más de nosotros. Y yo creo que estas iniciativas son muy necesarias por eso mismo, ¿no? Por eso que decía de la socialización y de la aceptación en la sociedad de toda aquella persona que por tener un Down, un síndrome, ¿no? Pues no hay que trabajar con el tema de imaginación, que sí es verdad que poquito a poco y cada vez más estamos erradicando muchos conceptos y muchas palabras malsonantes hoy en día, y gracias poco a poco a todas estas iniciativas y todos estos actos de sensibilización, pues cada vez más se están erradicando y somos más sensibles con estos temas, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ¿no? Y me he quedado con eso que ha dicho de que no se busca la aprobación sino la convivencia, que yo creo que resume muy bien todo el sentido ¿no? de lo que se persigue a la hora de conmemorar mundialmente ese Día Internacional del Síndrome de Down, que, como decíamos, se celebrará el pasado 21 de marzo y que en nuestra localidad se están realizando esas actividades dentro de esa conmemoración durante toda esta semana. Nos vamos a quedar con el último recordatorio, el del 5 de abril a las 6 de la tarde en el IEM Maestro Francisco Fatou, la proyección gratuita de la película Yo también. No hace falta invitación, simplemente estar allí, ¿no? Para verla y poco más. Exactamente. Está todos los briqueños y briqueñas invitados a ver esta película que se ha elegido con tanto esmero y que esperemos que os guste, ¿no? Yo estoy deseando verla, como ya he dicho. Yo agradecer a Dori su presencia aquí, que haya venido representando a Vamos Juntos para estar con este día, y a Vamos Juntos, por supuesto, por sus iniciativas, y siempre están ahí de la mano con nosotros en trabajar en esta línea. Y yo me quedo con la petición de Dori del psicólogo para la familia, porque tengo varios proyectos encima de la mesa y siempre me gusta, pues, escuchar sus peticiones, y si se puede hacer algo, pues cuenta con ello. Sobre todo para colectivos que se ve que trabajan tan bien, ¿no? En el ámbito socialmente en Ubrique, en el ámbito de la sociedad ubriqueña, ¿no? Porque llevan pocos años de vida, pero sí han demostrado que trabajan muy bien en ese conjunto de la sociedad ubriqueña. Exactamente. Se demuestra una vez más que los años de trayectoria no siempre demuestran, ¿no? el peso de esos colectivos en la sociedad, ¿no? Y él este es uno de ellos, ¿no? Con el poco trayectoria que llevan, pues es verdad que el trabajo que desempeñan es fundamental, que ahí están los datos sobre la mesa, están las actividades que realizan, los profesionales con los que cuentan, y yo los conozco de la mano y soy muy consciente, ¿no? Y es verdad que yo trabajo con otros muchos colectivos, trabajo con colectivos de discapacidad, con colectivos de enfermedades, otro tipo de patología, y es verdad que el psicólogo es muy demandado, y está claro que es por el beneficio que les aporta, ¿no? Y es común a todos ellos, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Virginia Bazán, a concejal de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, y a Dori Jurado, que nos hayan acompañado. Dori, no sé si quieres comentar algo más para finalizar, y si no, pues te agradecemos también el que nos hayas ofrecido tu visión tan importante también y tan testimonial, ¿no? Sobre el síndrome de Down. Muchas gracias. Agradecer a vosotros el tiempo que nos brindáis y el espacio que nos brindáis, evidentemente. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.